Muy buenas, gentes. Bienvenidos, bienvenidas al 488-88488 de Rutas Enemigas. Ya sabéis, siempre nos podéis escuchar en rutasenemigas.blogspot.com, también en archive.org y vox.com y en las sintonías de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org los miércoles de 8 a 9, Radio Almaina Granada 88.5 de la FM, radioalmaina.org los lunes de 6 a 7. Y en Radio Prana, Asturias, a través de su TuneIn, todas las medianoche del viernes al sábado y los domingos a las 8:30 de la tarde. El 488 va a empezar así un poco post y va a ir derivando poco a poco hacia el punk que ya va tocando. Y arrancamos con este cuarteto de Manchester llamado Maruja, un nombre peculiar. Parece ser que lo tomaron de un colmao o de una tienda en uno de los paseos de estos ingleses por alguna de las costas españolas. Este EP que hemos escuchado ahora mismo se llama Knock Narea, es de marzo de este 2023, la canción se llama The Tinker, y los Maruja pues se manejan bien con el post-rock, el post-punk, el jazz y la psicodelia, con intricados algunas veces, otras veces circulares, otras veces esquemáticos, pasajes de saxofón, siempre muy bien llevados. Y cuando el saxofón está muy bien llevado, pues aquí en Rutas Enemigas pues goza de aceptación. Oleadas de sonido intenso y para nada frío. Maruja. Ahora seguimos con otra banda también de post-todo, desde Madrid, se llaman Loma Baja. Han sacado en este 2023 en mayo Piscinas Verticales, y hay gente de los Gas Drummers y los fantásticos y mitológicos Show Edipo, entre otros grupos. Influencias en su banca, ellos mismos lo dicen, citan a Portishead, a Fugazi o a los Liars, por ejemplo. Y este disco que vamos a escuchar ahora, que vamos a escuchar un tema llamado Boda Final Velatorio, ha sido editado a la limón por Spinda Records, Lady Bear Recordings, Clostridium Records y Ecoderic Records. Vamos con Loma Baja, con ese Boda Final Velatorio. Loma Baja. Recomiendo que busquéis por ahí el vídeo de este tema, con imágenes viejunas de bodas rarunas y bastante siniestramente tuneadas, que está súper guapo. Nos vamos ahora con Las Robertas, Costa Rica, banda en activo desde 2009. Hace poco ha sonado este disco que vamos a escuchar ahora de Las Robertas, se llama Love is the Answer, su último disco, cuarto de este 2023, de las principales representantes del rock alternativo centroamericano. El tema elegido en esta ocasión de Las Robertas es Awakening. Las Robertas, desde Costa Rica. Ahora nos vamos con una banda de culto oculto, podríamos decir, más teniendo en cuenta de dónde vienen y de la época que vienen. Vienen de Seattle, venían de Seattle y estuvieron en activo entre el 90 y el 95, todo gordo, ¿no? Pero no llegaron a ser un nombre excesivamente conocido de la escena grunge, etcétera, etcétera, y alrededores de Seattle, de principios de los 90. Lo suyo era más bien tirando al power pop, pero con la energía de sus coetáneos y paisanos grunge, ¿no? Eran una banda bastante, los Flop, no sé si he dicho el nombre, se llaman Flop. Era una banda bastante caótica en sus inicios, con borracheras a cascoporro, instrumentos destrozados, expulsiones de clubs, etcétera, etcétera. Pero luego se asentaron un poquito, parece ser, y pudieron sacar tres fantásticos discos. Este, que es el segundo, del año 93, se llama Whenever You Are Ready. Es el único que salió en una multinacional. Ya sabéis, las multinacionales se echaron allí como lobos, ahí a Seattle, a fichar a cascoporro y a ver si pegaban el pelotazo de los Nirvana o de los Pearl Jam otra vez. Pero, claro, no siempre salía el chiringo. Entonces, este disco fracasó estrepitosamente y lo largaron cagando hostias de la multinacional y volvieron otra vez a su discográfica de origen, que era Frontier, y tan ricamente. Oye, ¿qué quieres que te diga? De este disco, de este segundo disco de Flop, vamos a escuchar Pluto. No me digáis que no tienen un punto pegajoso los Flop, que te cagas, ¿no? Pero diríamos de más bien tirando a Superglue, o más bien a cola industrial. vamos con uno de los discos de cabecera ahora de Rutas Enemigas, el Games of Power del año 2023, de este año, de los británicos Homefront. Ya sabéis, ese compendio fantástico, genial, de post-punk ochentero, así en genérico, así... la canción que vamos a escuchar en este programa de los Homefront se llama New Face of Death. Is Pues ahí estaba otro pelotazo más del Games of Power, disco de cabecera en Rutas Enemigas de los Homefront. Ahora vamos con una banda de Nueva York. Ya sonaron por aquí hace unos programas. Se trata de Show Me the Body, con su Travel the Water, tercer disco del año pasado. Hardcoretas ellos, con inquietudes que han evolucionado a lo más personal y experimental, incorporando a su música pues el rap, el metal, el noise o sonidos más acústicos y tradicionales. De este discazo de Show Me the Body vamos con Food for From Plate, un trallazo. Sharpened steak into blade, trying to save their face. Fuck that, we trying to take it away. Take it away. Take it away. Alimañas. Show Me the Body, en Gorila, cosa mala este tema. Food from, espérate, Food from the Plate. Ya te digo, escucharlos, os van a poner las pilas, pero bien. Vamos con un debut ahora de abril, este disco de este mes, de este año 2023, disco homónimo de The Barbed Wires, una banda que viene, un cuarteto que viene desde Richmond, Virginia, y que llevan mamando punk desde los años 90, y pues se nota porque tienen bagaje, y se ve en sus canciones, se ve en su disco, en este homónimo, y la canción que hemos seleccionado en Rutas Enemigas número 488 es Squaring Up, The Velvet Wires. Yeah. Acabas de escuchar Squaring Up de The Velvet Wires y esto Rutas Enemigas número 488 en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra Nava, Asturias. Nos vamos con otro disco de abril de este año, un cuarteto también, pero esta vez de Barcelona, punk de toda la vida, cara perro, se llaman Arrest y han sacado un EP que se llama Pobre y Perillos. Editan Cremón Records, Do It Yourself, Contraataca, Discos Enfermos, El Local y Broca Records. Y es un buen pelotazo también, este de Arrest. La canción que vamos a escuchar viene al pelo en la eterna pre-campaña en la que nos encontramos. Mentirán, Arrest. Castañazo del bueno en este Mentirán de Arrest. Y seguimos con punk en castellano, pero nos vamos al otro lado del charco, a Panamá. El disco Panamaniacs de mayo de este año 2023 a cargo de los Ez. ¿Y qué es esto de los Ez? Pues punk demente, cáustico, caótico, sucio, crudo, distorsionado, como solo se hace punk en Latinoamérica. Edita Discos Enfermos y este Panamaniacs de Ez, en concreto Apariencias, suena así. Yeah. tremendísimos los esas apariencias que hemos escuchado. Y de Panamá saltamos a un bloque chino, de punk chino, sí señor. También se hace punk ahí en el país más poblado del mundo, creo. Si no ha superado la India, no lo sé, tampoco lo tengo muy claro. Bueno, pues en China se hace punk, pues claro que sí. Y desde Beijing, desde 2004, tenemos a los Hell City. Vamos a escuchar de ellos un EP de 2015, se llama Chaos Has Never Stopped. La canción que vamos a escuchar de los Hell City se llama Decent. Y ellos pues facturan Stick Punk a saco paco. Sin más ni menos, Hell City, Dead End. Apisonadora aquí, los Hell City, desde Beijing, China. Seguimos allí, pero en Qingdao, con una banda de chicas, todas ellas. Menos a tiro fijo que los Hell City, más inclasificables ellas. Se llaman Dummy Toys. Vamos a escuchar dos canciones del tirón de su disco Not a Puppet del año 2020. La primera es A Despota Thing y la segunda Anti-Sweet Girl. Ellas son Dummy Toys. You're interesantísimas, Dummy Toys, e interesantísimo el punk chino. Lo estáis aquí comprobando en este Rutas Enemigas. Y vamos a cerrar el bloque chino con unos míticos, parece ser, porque yo tampoco los controlo, pero he leído que son bastante míticos en la escena punk de ese país. De Beijing también, de la capital. Se trata, depende de cómo lo busques, vamos, que lo puedes encontrar con tres nombres distintos. Soyu Legion, Sayoyu Legion o Sochu Legion. Yo qué sé. Vamos a quedarnos con Soyu Legion. O Soju, escrito, ¿no? Este EP que vamos a escuchar es de 2010, autoeditado, y en él, los Soyu Legion hacen una versión del Black Rain de la banda Slan, banda de hardcore japonesa. Y esta canción la hicieron en 2010 y del mismo 2010 es también en la canción original. De incluido en el disco de Slan que se llama Life Made Me Hardcore. Vamos con ellos. Vamos a escuchar a Soyu Legion con este Black Rain. Estaba Soyu Legion, ese cover de Slang, Black Rain, y a investigar el punk chino, a investigarlo, sí señor, hay mucho material ahí interesante. Volvemos aquí a esta España nuestra, esta España, no sé qué. Vamos con el primer LP de una banda que se llama Miss España. Son tres. Miss L a la batería, Miss V a las teclas y Miss M al bajo. Vienen de Madrid. El disco se llama Niebla Mental, de enero de este año 2023. Ha sido editado por La Vida es un Mus. Y aquí nos encontramos pues punk de sintes con mucha influencia post-punk, quiero decir. Y luego hay confusión mental, desencanto, nihilismo e histerismo lírico y musical en este debut de Miss España, Niebla Mental. La canción escogida, a ver si la veo, A ver dónde estás. Aquí. Se llama Cefalea Tensional, Miss España. España, ahí estaban las madrileñas. Y nos vamos a ir, esto se ha acabado, nos queda una. Como siempre, pues recordaros que estáis en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra Nava Asturias. Este 488 de Rutas Enemigas, pues suena en esas ondas, como debe ser y como siempre es. Vamos con la última, ¿vale? Nueva York, año 2007. No, 2012. Eso sí, la banda fue formada en 2007. Se llama Violence. El rollo vino de juntar, parece ser el nombre, de juntar Violence y Violence. O sea, violines y violencia. Pues se quedaron con Violence. V-I-O-L-E-N-S. El disco se llama Through. Y ellos hacen shoegaze psicodélico, pero vamos a elegir, ya que el programa ha sido bastante punky, ¿no? Pues elegimos su vertiente más punk e hip hop bacanada. La canción se llama All Night Low, de los Violence, y con ella nos despedimos hasta la semana que viene, en Rutas Enemigas número 489, si no me equivoco. ¡Hala! Ahí os quedáis, a disfrutar del verano, si podéis. ¡Chao!